Estamos con el oficial principal Walter Moreno para hablar de las novedades del cuartel 77 de Villa Yardino en cuanto a capacitaciones y flota se refiere. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, Walter, estamos frente a un auto que llegó hace unas semanas acá para poder hacer capacitaciones. Estuvieron ya con esas capacitaciones, contanos cómo le fue. Bueno, mira, como verás, el auto está totalmente desarmado. Es un vehículo que se ha conseguido a través de la provincia, de los vehículos que son secuestrados y que ya van para su compactación total. Entonces, TCJ de la provincia nos autoriza a traer estos vehículos para poder hacer las prácticas y luego ser reintegrado de vuelta a los respectivos lugares que tienen para la compactación, ¿no? Estos son vehículos que nos vienen al pelo para que el personal del cuartel siga capacitándose y los aspirantes inclusive a hacer prácticas en vehículos reales y tomar las dimensiones de las precauciones que hay que tomar a la hora de extraer una víctima y del riesgo que corren ellos si hacen un mal procedimiento con las herramientas de corte, ¿no? Bueno, se cercenó techo, puertas, se estiró como para hacer la evacuación de las personas implicadas adentro del mismo vehículo. Por supuesto, sí. En esto se trabaja en distintos factores porque los accidentes, por los manuales que tenemos, indica que tenemos varias formas de que proceda un accidente. Entonces se trata de trabajar y se va cortando el auto de acuerdo a la cinemática del accidente que podría haber tenido. Por eso vos lo ves casi todo desmantelado el vehículo acá, porque los chicos hacen ese tipo de práctica, van cortando en distintos lugares para poder acceder a las víctimas que pueda haber en el auto. Bueno, la última vez que fue en un hecho real fue en el accidente en Santa Cecilia, cuando la camioneta se metió adentro de la garita, ahí se cercenó techos y puertas para poder sacar a la conductora. Exactamente, ahí contamos inclusive que fue un trabajo conjunto con el personal de bomberos de la cumbre, que ellos también tenían una herramienta de corte, entonces pudimos hacerlo mucho más rápido y más efectivo. Sí se hizo una voladura de techo para poder extraer a la víctima, que estaba complicada sacarla del vehículo. Gracias a Dios no corría riesgo su salud, por eso pudimos evaluar la forma de sacarla con tiempo y se cortó el techo para ese fin. Bueno, en tanto en ese vehículo como en este, se nota la estructura del auto no se torció, o sea, los puntos de corte son bien seleccionados, el auto conserva su estructura. No, por supuesto, eso bien te decía recién que es de acuerdo a la cinemática del accidente. Este es un vehículo que ha estado andando y se utiliza para un corte. De acuerdo a el tipo de accidente que tenga, sin ir más lejos, la gente de la cumbre no hace mucho, en el acceso de Cuchi Corral tuvo ahí un accidente bastante complicado, donde era muy imposible trabajar por el volcamiento del vehículo y el golpe que tenía. Gracias a Dios el conductor pudo salir por el frente, por el parabrisas, pero si hubiera habido que trabajarlo, ahí tenés que implicar varias técnicas para poder extraer a la víctima si hubiera quedado atrapada. Walter, en cuanto a planta vehicular se trata, la última vez que hablamos había vehículos que se iban a vender y la adquisición de dos vehículos grandes. Bueno, ¿cómo sigue el parque automotor de los bomberos? ¿Hay vehículos en reparación? ¿Están todos operativos? Mira, actualmente tenemos la flota bastante operativa y tenemos una unidad pesada, una autobomba en este momento, que la tenemos en la ciudad de Córdoba para una mantención general y unas reparaciones del vehículo. Luego de eso, de que venga esa autobomba, estamos con la planificación de los cisternas, de hacerle sus respectivos arreglos, porque son vehículos de gran porte y queremos evitar un accidente para el bombero y para terceros, ¿no? Porque no son vehículos de gran porte y tienen que estar en perfectas condiciones. ¿Se vendieron los vehículos que estaban a disposición? Hubo la venta por ahora de una camioneta, un vehículo que ya había cumplido para nosotros un ciclo, sí para otras personas que lo pueden seguir utilizando, porque son camionetas muy nobles, una Chevrolet Loop, del año 99, que eso nos permitió hacer la compra, también nos ayudó con la compra de una autobomba Magirus, que es la que tenemos acá en el cuartel, que ya está netamente operativa para el trabajo de extinción de incendios. El sábado fue la procesión de la Virgen, ustedes prestaron servicio con una de las camionetas Ranger, pero también hubo una salida a la noche junto con el EMER para el lado de las sierras. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un accidente de un muchacho en un motovehículo ahí a la altura del centro de salud, gracias a Dios, muy cerca, y se lo pudo trabajar y trasladarlo ahí al centro de salud para que vieran el riesgo que podía tener. Gracias a Dios eran traumatismos y fueron asistidos por el personal de salud. ¿Es lo único que hubo estos últimos días? ¿No hubo salidas de urgencia? No, gracias a Dios no hemos tenido más que algún otro accidente que hemos tenido. Entonces es el único accidente. Sí hemos salido a verificar columnas de humo que han denunciado la gente, pero gracias a Dios nada para trabajar. Sí te puedo comentar que el sábado pasado tuvimos capacitación en la institución con gente de la universidad, paramédicos de la carrera oficial por la Universidad de Paramédicos, que han venido a dar un curso de distintos niveles, donde el personal nuestro se está capacitando y reafirmando conocimientos de los cuales ya se posee en la materia, ¿no? Bueno, hablando de medicina, estos últimos 10 días el calor ha sido intenso, seguramente ha habido golpes de calor, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, por supuesto, obviamente las recomendaciones son que la gente no permanezca mucho tiempo al sol, que esté permanentemente hidratada, que no haga ejercicios en horas donde el sol está bien arriba, o sea, en la hora de la siesta, y ante cualquier requerimiento estamos para ayudarlos. Walter Moreno, desde el Cuartel 77, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, Alejandro.